Bueno, estos cruces, el del 13.º puesto y 14.º, Mendoza-San Luis. A ver, Matías, empecemos con usted. Sí, y pareja, está. Me parece que de las más parejas de todas hasta ahora, de las que estuvimos mencionando. Empate, va a haber un empate, va a haber un empate ahí 2-2. Lindo pronóstico. Papelito. Mendoza es una provincia que en la anterior edición llegó bastante lejos, creo que llegó a semifinal, puede ser. Estoy equivocado. No sé si en la anterior, pero sí, ha acostumbrado a llegar a las instancias finales. Después se pinchó. Sí, siempre fue una provincia que siempre prometió, pero no sé qué anda pasando ahí. Y se queda a mitad de camino. Y bueno, yo le voy a dar a mi punto a Mendoza. 2-1. Bien. A ver, acá. La verdad que está difícil, ¿no? Está complicado un pronóstico. Viendo los equipos. Esto va a estar 3-2, pero no me decido para qué lado. Está muy complicado. Vamos a ir a Mendoza. Así en un tatetí ultra rápido. Vamos a ir a Mendoza. 3-2. Primer gol de esta serie. ¿Quién va? San Luis. Mendoza. Vamos con San Luis.